Y ya estamos aquí, estamos completos, absolutamente completos. Sí, y no, completas. No superamos el número. No. Obvio, ¿no? Igual estamos dentro de la nueva normativa, ¿no es cierto? O sea, sí. Con todos los resguardos, con todos los respetos, dentro de la nueva normativa, cosa que antes no pudimos haber hecho, hoy sí. Pero tenemos algunos hechos que son trascendentales y es muy importante dedicar un buen espacio para charlar justamente de esos hechos. Y tenemos acá con nosotros a un hermoso grupo de mujeres que nos van a estar contando. Yo lo que les voy a pedir es que se presenten ustedes, porque son muchas, así que se presenten ustedes y ahí empezamos a hablar y dar a conocer de todos estos hechos que se nos están viniendo encima y son muy importantes. Bueno, primero que nada, ¿me escucha ahí bien? Sí. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Nada, somos de la colectiva de mujeres, mi nombre es Zoe. Nada, venimos a... Bueno, no sé si se quieren presentar el resto, ya para... Dale. ¿Cómo? Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Daniela, también soy parte de la colectiva. Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy André y somos parte de la colectiva de mujeres y disidencias de Punta Indio. Muchas gracias. Bueno, Eugenia, aquí, gracias por habernos invitado, por darnos este espacio para charlar de nuestra construcción feminista y abiertas al diálogo. Bueno, la verdad que muy contentos y contentas y contentes acá de que estén. ¿Y por qué no nos cuentan, digamos, estas cuestiones importantes que van a pasar acá en nuestra localidad? Bueno, venimos en noviembre con dos fechas bastante importantes en el calendario feminista. Tenemos la semana que viene, el 19 de noviembre, el Día contra el Acoso Sexual en las Infancias, y el 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres. Ese día vamos a hacer una presentación del Banco Rojo, que es una campaña mundial en visibilización de los femicidios de todas las mujeres que murieron a manos de quienes decían amarlas. Y nada, tenemos una agenda, tenemos un cronograma relleno para ese día. Están todas y todos y todes más que invitadas el 25 a las 7, a las 5 de la tarde, perdón. No sé si quieren contar más o menos mis compañeras de qué se va a tratar ese día. Bueno, vamos ahí como dándonos la palabra con las miradas. El 25 de noviembre, como todos los años, se conmemora, como decía acá Zoe, el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Es en homenaje a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en 1960 en República Dominicana a manos de la dictadura de Trujillo. Ellas eran activistas, habían ido a visitar a sus compañeros a la cárcel. Y bueno, como siempre, las mujeres y nuestros cuerpos, víctimas de la violencia más dura y más terrible. Y bueno, ellas eran luchadoras, como todas nosotras. Y entonces, a partir de eso, nuestro recuerdo y nuestra acción global, ¿no? Y bueno, y este año con esta posibilidad de traer acá, a Punta del Indio, el Banco Rojo, que ya hay uno en Verónica y otro en Pipinas, y que, como decía Zoe, es una campaña internacional, así que esperamos que sea, ya hay muchas adhesiones. Y es un símbolo, ¿no? Es un antes y un después, me parece. Me parece que es como un antes y un después también en la comunidad acá en Punta del Indio. Lo sentimos como somos varias y nada, es un antes y un después en el sentido de también de no quedarnos calladas ni callados, ¿no? Como no hacer silencio y no hacerse un costado, sino como visibilizar y darse cuenta que no está bueno ser violento o violenta o sacar eso de lado, y me parece que está bueno. Y la frase también que lleva, ¿no, Euge, el banco? Sí. No me la acuerdo ahora. Sí, como decía Zoe, en homenaje a todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Es la frase. Sí, para nosotras es como decía André, un hito, y es una construcción que venimos haciendo ya con un año que se cumplió en septiembre de la colectiva de mujeres y diversidades de Punta Indio, una construcción regional, una construcción que se va fortaleciendo con todas las que nos vamos acercando, ¿no? Y bueno, con una, además este año con el aniversario, el décimo aniversario de Mujeres en Movimiento, que son, bueno, como nuestras históricas en el territorio, las que han estado siempre llevando la delantera en estas cuestiones que tiene que ver con garantizar nuestros derechos, con golpear puertas, con estar siempre a pesar de lo que significa traer el feminismo y las luchas por como el aborto, por ejemplo. Esto implica a veces ser señaladas, ser bueno, nada, como hay que ser fuerte para luchar contra el patriarcado. Sí, hay que ponerle el cuerpo. Realmente es algo que no es ninguna boludez, no es ninguna moda, es algo que es una lucha que hay que hacer y hay que ponerle el cuerpo porque es muy duro, pero nada, la visibilización es lo más importante porque nada, nos están matando, nos matan todos los días. Andrés, si querés nos podés decirlos. Y la igualdad, ¿no? Como la palabra esa que me resuena en todo este momento, en todo este proceso que estamos llevando. La palabra igualdad. No es una tironeada de nosotras siendo mujeres, tironeamos para un lado, ustedes siendo hombres para el otro. No, me parece que es como decir, che, mirá qué bien. O sea, comentarios también piolas de acá, de la comunidad, buena onda, buena vibra, y tratar de cambiar, un poco la energía que fluye, y somos par, porque si vamos al caso, somos par, y esa es la idea, ¿no? Como igualdad y la lucha sociocultural que estamos logrando, me parece, entre todos, a nivel país también. Es muy importante la tarea que llevan adelante, porque estamos en un distrito que, por las características que tiene el distrito, espaciado en algunas cuestiones, campo, mucha tradición, cuando a la tradición le tenemos que poner unas cuantas comillas con respecto a manejos o relaciones o tipos de vínculos que se generan al interior de la familia, que lo que están haciendo es ocultando una violencia que no la llaman violencia. La llaman, no sé, esto siempre se hizo así, o esto es así, o cada uno dice que los roles son de esta manera. Entonces digo, en este distrito y con estas características es muy importante llevar adelante una tarea de visibilización, porque hay que romper con esas cuestiones. Con los patrones impuestos desde hace años, que bueno, la palabra que empezó resonando en la lucha feminista, como decía, soy patriarcado. Y es eso, hay que romper con eso, que es algo súper heavy, súper difícil, me parece, de construir, no solo nosotras, como todes. Así que vamos por eso también, ¿no? Y además, por todo esto que están diciendo, y además de la invitación que ya hicimos formalmente para el 25, nos parece importante también invitar a todas las mujeres del distrito que se puedan acercar a la colectiva, que es un espacio abierto, que bueno, obviamente se tratan temas como el que estamos hablando ahora de violencia de género, pero también tenemos otros temas, buscamos capacitarnos entre nosotras, estamos formando talleres, y más que nada formar una red con las mujeres de acá, para poder sentirnos acompañadas, ¿no? Y contenidas en un espacio que compartir entre nosotras, para empoderarnos entre nosotras. Sí, vos hacías referencia a lo que significa el silencio, ¿no? El silencio y la naturalización de las violencias. El 19 de noviembre es el Día Internacional por la Prevención contra el Abuso Sexual en las Infancias. Nosotras también trabajamos esos temas. El abuso sexual en las infancias es, es un hecho realmente durísimo, porque las víctimas no pueden ponerlo en palabras hasta muchos años después, y a veces nunca. Hay para ello se armó el colectivo Yo Sí Te Creo, que es una frase muy importante también, que entre nosotras nos pone en un lugar en el que no desconfiamos de nosotras, ¿no? En una sociedad en la que siempre nos han puesto a competir, en la que siempre nos han puesto a desconfiar de nosotras, nosotras nos creemos entre nosotras. Uh-huh. Y bueno, ese colectivo alberga a sobrevivientes de abuso, a madres protectoras, a acompañantes. La consigna de este acto de este año es un grito global contra el abuso sexual. Sí. Así que nosotras lo estamos poniendo también. Acompañamos. Claro, acompañamos. Sí, la semana pasada hablamos con Verónica. Uh-huh. Del colectivo no, Victoria. Victoria, gracias. Ah, Vicky, sí. Victoria. Sí, sí. Victoria, gracias. Siempre, sí. Siempre y tenemos también para charlar con Raquel Diesenfeld. Ah, claro, sí, una grosa. Estuvimos hablando con ellos justamente para empezar en toda esta semana que se hace de aquí hasta el 19, sí. A esto, ¿no? Uh-huh. Sí. A gritar, a sacar, a vociferar sobre esto, ponerlo en evidencia, hacerlo visible. Justamente por esto que estás señalando, sí, ¿no? Nosotras desde la colectiva tenemos un texto que vamos a hacer circular, así como fue la vez pasada contra la trata de personas y contra la prostitución, como violencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, también estamos ahí terminando de darle el cierre. Sí, las compañeras del Yo Sí Te Creo son muy afines y Raquel, como decía Leo, es una luchadora pero increíble, de lo que es el acompañamiento a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Al poder sentir que la vergüenza tiene que cambiar de bando, que esta es otra de las consignas, ¿no? Porque quien es abusada, bueno, siente la vergüenza, siente el silencio, siente que traiciona si lo dice, porque de eso se trata, ¿no? De hacerte creer que es un secreto. Uh-huh. Y bueno, y entonces poder sacar la voz y ponerla. De hecho, también la ESI es súper importante. Hay una estadística que dice que el 80% de los casos de abuso sexual en las infancias surgieron a partir de poder de espacios de la educación sexual integral en las escuelas. Eso es un dato muy clave, muy importante, porque implica que también nosotras estamos en esa lucha, en que se implemente la educación sexual en las infancias. Y bueno, en eso estamos. No, y está muy bien, porque, bueno, por suerte en Verónica ya tuvimos hace un par de años la inauguración de uno de los bancos rojos. Uh-huh. Y que ahora acá, en Punta del Indio, podamos tener otro. Es muy importante. Lo que no nos dijeron todavía es dónde. Para el final, vamos a colocarlo en el Parque Recreativo El Tala, que es el que está ubicado ahí frente a la escuela. Uh-huh. Y bueno, como decía Zoe, a las 5 de la tarde. Y nos parece que es un lugar clave también porque es súper visible, ¿no? Adelante de la escuela, sobre la ruta, es como habíamos pensado en otros espacios, pero ese fue el que más nos convenció para esto de poder visibilizarlo. Así que elegimos ese lugar. Perfecto. Sí, sí, además, bueno, nada, yo remarco mucho que es importante, muy, muy, muy importante, al menos para mí, esto que se haya podido acceder a esta movida del Banco Rojo y de visibilizar la violencia que vivimos día a día las mujeres, los acosos, los femicidios, ese amor encubierto, esa violencia cubierta en el amor, en el supuesto amor, la idea de un amor posesivo. Me parece también el acoso callejero, ¿no? Sí. Que ahora se hace visible y es más, lo puedes denunciar. Tanto en la ciudad como acá, siendo un pueblo, yo ando en bicicleta, andamos en bici y no me gusta que me grites cosas. Porque, como dice Zoe, no son comillas y piropo, ¿entendés? Uh-huh. Es acoso. Si yo no te grito nada, flaco, ¿por qué me haces esto? Uh-huh. No tenemos por qué recibir, no tenemos por qué bancarnos. No, es muy espantoso y nos hace sentir mal y vulnerables. No queremos sentirnos así. Uh-huh. Y me parece que esto del banco, hacer en un mes tanto agite como ganas de hacerlo, mandar el link, mandar el email a nivel mundial, o sea, la marea de la lucha llegó a Punta Indio y eso nos hace muy feliz. Uh-huh. Sí, en lo que están diciendo, digo, es todo un cambio que están generando y que digo, es más trabajo todavía sobre estas cuestiones que la belleza, o sea, sobre la concepción de belleza, sobre la concepción de amor, sobre la concepción de familia. Sí, los estereotipos. Claro. Esto que decías vos de tradición, en realidad son estereotipos y tratar de normalizar una realidad que es violenta y es abusiva y es opresiva para nosotras. Sí, sí, todo esto también buscamos romper con eso. Nada, de a poco la verdad que igual el trabajo entre mujeres es súper importante. Las redes, como decía Dani, son importantísimas. La verdad que uno de los objetivos era como poder formar redes para decir, bueno, nos conocemos entre las mujeres, sabemos que si tenemos un problema podemos ir y recurrir a la que tengamos más cerca y decir, mirá, me pasa esto, necesito ayuda, saber que desde la colectiva podemos apoyar, tener un soporte. Están todas invitadas también. Bueno, es importante eso, que lo vuelvan a señalar, sí, digamos, dónde están, a qué hora están, cómo las encuentran. Sí. Tenemos nuestro espacio ahí en la municipalidad, donde era antes la radio. En la delegación. Sí, nos cedieron ese espacio al lado de la biblioteca. Y nos estamos juntando todos los martes a las 14:30, ¿no? Uh-huh. Así que cualquier chica que se quiera acercar puede ir y nada, compartir un tecito, charlar, unirnos y la red ahí de nosotras, ¿no? Uh-huh. Que es súper lindo. Yo, por ejemplo, en mi caso, a Zoe y a Euge las conocí ahí y fue súper hermoso también el vínculo. También está otro día que es los lunes, que nos pueden encontrar de 10:30 a 1, ¿no? Uh-huh. 10:30 a 1 también estamos ahí en la delegación, así que cuando se quieran acercar son más que bienvenidas. Bien, y les hago una pregunta en esto, porque algunas mujeres, por lo mismo que señalábamos antes, estas cuestiones que les genera miedo por este tipo de vínculos violentos, estas agresiones, quizás les cuesta o están pasando una situación particular y quizás les cuesta acercarse, y ¿tienen algún teléfono donde, digamos, quizás de una manera más anónima, más cuidada para ella, puedan comunicarse con ustedes? Las redes de la colectiva, estamos pendientes, estamos levantando el del Instagram y el de Facebook. Cualquier mensaje que nos dejen ahí, nosotras los respondemos. Han surgido varios acompañamientos a partir de los mensajes que han llegado al Facebook. Así que esos son los espacios, digamos, con este nivel de cuidado y de privacidad que te hacías. Porque también eso es real, ¿no? A veces acercarse cuesta porque, bueno, se supone que se va a saber la intimidad, el motivo por el cual alguien recurre. Y en ese sentido somos súper cuidadosas porque intentamos que lo que suceda sea fortalecernos entre nosotras. Entonces han llegado denuncias difíciles, duras, y las hemos acompañado con la cuerpa, ¿no? Como decimos nosotras. Así que, bueno. No, además porque, perdón, ahí te dejo, pero porque todavía está eso, creo que lo escucho, esto de que si alguna mujer se acerca ahí, desde el otro lado dice, ¿qué vos te vas a acercar con esas locas? O aparece. Estigma. Claro. Entonces digo, me imagino que para muchas mujeres, quizás incluso de un poco más de edad, no tan jóvenes, que ya vienen con otras libertades, pero otras mujeres son un poco más grandes, aparece esa voz permanente y dice, no, ¿qué vas a andar ahí con esa loca? ¿Cómo te vas a ver vos con ella? Ya aparece, no, vos vas a ir porque me querés hacer algo a mí. Digo, ese tipo de cuestiones, por eso lo pregunto. Por eso vuelvo a la palabra igualdad, o sea, equidad, igualdad. Compañerismo, o sea, escuchar. Sí, tanto entre hombres y mujeres como entre mujeres mismas. Tal creo cual. Que va más al caso. Esa es la idea y la sororidad. Lucha, ¿no? Sí. Sororidad, ahí va. Y por eso también nos pareció súper importante esto de armar talleres o poder capacitarnos, porque por ahí es una forma como más cómoda para generar confianza, ¿no? Por ahí pasa esto, que las mujeres no se animan a acercarse en una ronda sin conocernos y contarnos lo que está pasando. Entonces, como bueno, buscamos la vuelta para generar una red donde decir, bueno, o mismos, no sé, si se quieren acercar con alguna propuesta, algún taller, de algo que les interese hacer, también estamos como abiertas a eso, a esas posibilidades. Y nada, eso, que se sientan cómodas y que vaya como fluyendo la relación, ¿no? que podamos generar en este grupo. Buenísimo. Sí, arrancamos con las columnas acá en la radio y todas esas temáticas son también las que siempre seguimos hablando, ¿no? Uh-huh. No es solamente la violencia física, la subjetiva, está la económica, como decían las chicas, el tema de los laburos es un tema súper importante para nosotras, esto de que siempre estemos en ese lugar de los laburos de cuidado, de contención y de todo eso. No quiero olvidarme de decir que el documento este que vamos a presentar, que ya el de trata lo presentamos también al HCD, que, uh-huh. que lo aprobaron. O sea, también el vínculo con que las instituciones reconozcan las luchas es importante. No porque no vamos a hacerlo si no lo reconocen, sino porque es importante también como que sepan que estamos, que estamos en esta lucha y que elaboramos documentos, que tenemos nuestra propia mirada, que estamos, queremos llegar a todas las mujeres, que haya un grupo de pibas es súper importante, como un aire, sí, ¿no? Gracias. No, sí, porque la cuestión generacional uh-huh. influye mucho. Sí. Digo, nosotros los que ya somos grandes estamos muy contaminados de un montón de cuestiones y obviamente que parte de, digo, no es excusa, ¿no? Digo, no lo estoy poniendo como excusa, sino como una realidad la contaminación que uno tiene. Entonces, las nuevas generaciones que vienen, y por suerte vienen con otro sentido de lucha, con una mirada más fresca, más igualitaria, y también, por supuesto, creo que en los últimos años, salvemos el periodo de 4 años macristas, pero se ha trabajado mucho en la ampliación de la perspectiva de derechos y de igualdad. Entonces, eso creo que ha influido mucho también para que podamos generar una transformación. Sí, bueno, yo creo que lo que decís es va alineado el término de la deconstrucción, que es también un proceso en el que tenés que estar acompañado, y yo creo en la deconstrucción como que no es algo, no es un fantasma, es algo que existe y que justamente con una constancia de problematizarte o cuestionar los privilegios que cada uno tiene, se puede llegar de a poco a algo más armónico, digamos, en el que, nada, aquellos, es eso, cuestionarse las realidades, los privilegios, y es un proceso que todos debemos pasar y que nada. Sí, un poco lo que traen acá las chicas, lo que decía André, es importante, ¿no? Nosotras estamos juntas, eso nos da mucha fuerza, nos da tranquilidad, una mirada, sabemos cuando nos estamos mirando qué necesitamos, pero bueno, estas cuestiones de las luchas locales, ¿no? Esto de, bueno, una piba sola andando en bicicleta, es una piba sola andando en bicicleta que se traslada de un lugar a otro, nada más. Listo. No incita absolutamente nada, ¿no? Es una presa. Claro. Y esas problemáticas son muy importantes que también se pongan en juego, que las traigan las chicas, que sientan que lo que escuchan es lo que también te pasa, ¿viste? Uh-huh. Y lo que te pasa en las casas también. Bueno, siempre le ponemos también un humor. Había salido hace poco un videíto que se hizo que se llamaba Los Ayudadores, que era de las mujeres que estábamos así súper sobrecargadas de cosas, y aparecían ellos, que siempre estaban dispuestos. Los y decían, ayudadores. Pero Bichi, si no me lo decís, no sé qué hacer. Pero cómo está. Y bueno, y nos matamos un poco de risa porque también lo tenemos que tomar con humor, porque sí. Porque la risa también sana, ¿viste? Y entonces le metemos garra, le metemos lucha y alegría, porque sí, claro. Es lo que hay que hacer. Y además, digamos, todo lo que se esconde detrás de eso, pues los ayudadores sigue manteniendo la misma perspectiva, o sea, la claro, misma sí, imagen. Sí, es el... ¿viste? Es como su performance. Es el tipo que colabora, sí, sí, ¿viste? Un campeón y todo eso. Y a ver, y te lo hace en un manto muy divino, muy bonito y todo. Pero bueno, seguimos manteniendo, sí, con hermosas cosas el mismo esquema de sometimiento, ¿no es, claro, cierto? Así que bueno, ahí este... les esperamos el 25N a las 17 horas, bien, en el Parque Recreativo El Tala, a instalar el Banco Rojo. Ese banco. Vamos a tener una jornada, bueno, más o menos el cronograma, por si les interesa, es vamos a estar presentando eso, el Banco Rojo, vamos a estar hablando más o menos, dando un contexto, haciendo unas palabras, y después vamos a presentar una serie de videos que... Uh-huh. Sobre, bueno, nada, un poco de la historia de la colectiva. Hicimos para el encuentro, lo que sería el encuentro que este año, bueno, por la pandemia no se pudo hacer, una bicicleteada por el pueblo. Sería también pasar el documento de ese evento. Y celebrar los 10 años de Mujeres en Movimiento, sí, que es un homenaje. Que, bueno, poner todos sus reconocimientos, fueron las primeras a las que llamaron las locas y uy, estas mujeres y qué pesadas y no sé qué y no sé cuánto, y bueno, reconocer, ¿no? Acá estamos, claro, agradeciendo, así que... Exacto. Uh-huh. Una pregunta, ¿cómo, sí, fue lo de la bicicleteada? Porque no nos enteramos muy bien, no pudimos contarlo, así que, claro, está bueno. No también fue una, no fue algo abierto en realidad, como fue como estábamos en pandemia cerrada, claro, entonces no podíamos. Fue denunciada, les digo, ahora que ya estamos fuera de peligro. Como que había vecinos que decían, che, acá pasó un grupo de gente en bicicleta, parece. Unas locas en bici. Sí, no iba, bueno, no íbamos a pasar desapercibidas, convengamos. No, bueno. Es que ya ves 5 personas juntas en el pueblo y es una multitud, ¿no? Y de repente es como, ¿qué pasó? ¿A dónde van? Pero bueno, pueden contar la bicicleteada, chicas. Bueno. No, la idea, ¿cuál es la idea? Si bien recién hablaban un poco de la bicicleta y que, la chica sola en bici, qué peligro. Bueno, nos juntamos ahí en el espacio de la colectiva, armamos unos collages, uh-huh, hicimos unas impresiones y salimos a hacer pegatinas por el pueblo, ¿no? Con unas frases que nos parecía que eran como bastante importantes para, uh-huh, que la gente pueda ver y reflexionar sobre eso. Lo cual terminaron, está bueno, ya que nos, claro, denunciaron. Las quieren buscar, no las van a encontrar, no, porque las sacaron todas. Tenemos una anuncia para hacer, y es que arrancaron todos los afiches que pusimos. Mirá, yo pero no había visto. Por eso. Nos da más fuerza igual, ¿eh? Vamos a seguir. Sí, ¿no? Sí, porque resonó. Eso significa, sí, que resonó. Alguien le tocó. Hizo ruido, me parece, en la comunidad. Por eso lo registramos, porque dijimos, sí, che, lo hicimos, claro, sabíamos que lo iban a sacar. Pero bueno, y pusimos también. Pusimos también unos lacitos. Pañuelitos. Verdes y lilas, que algunos, sí, quedaron, sí, esos quedaron, sí, esos están, quedaron. Están, algunos están. Están. Capaz que no se dieron cuenta. Ahora ya revelamos el misterio. Pasamos y ya no está más. Borren esto. Bueno, y para el 25 están invitados todos, digamos. Todos. Niños, al aire libre. Niños, sí, mujeres, hombres. Todes. No es que es una actividad exclusiva de mujeres. No, la idea es que... Ni tampoco es una actividad cerrada al feminismo, sino que justamente lo interesante es que la comunidad tome conciencia, sí, de una problemática que nos atraviesa a todos, uh-huh, a todas, a todos. Sí, porque, o sea, nosotras nos movemos también un poco bajo el concepto de feminismo, pero porque, nada, es un ideal que compartimos todas, pero la realidad de poner el banco no es si sos o no feminista, es nos matan cada 36 horas, hay más de 150 mujeres asesinadas en lo que va del año, entonces nada, ya no es una cuestión de decir, bueno, tu ideología, mi ideología, y meternos en esa discusión, es decir, la realidad es que nos están matando y tenemos que parar eso, no podemos seguir viviendo bajo un miedo constante en el que no podemos ni salir a andar en bicicleta, que ya nos dicen algo que nos incomoda, que nos tenemos que sentir presas, no. Tenemos que salir como cualquier piba que quiere salir a caminar a la hora que sea, a andar en bicicleta, a poder vivir una vida tranquila sin miedo a que venga un loco y decida el fin de nuestra vida. Entonces, un violento, ¿no? Un, sí, violento. Un hijo muy sano, bien, del patriarcado. Un hijo, digamos, sano del patriarcado, claramente. Digámoslo. Así que bueno, sí, bueno, la bicicleteada fue eso, una... un movimiento, un ir y venir, un recorrer el pueblo y para ver y que nos vean y para dejar esas. Pero además está claro que hay una necesidad y hay derechos que no pueden esperar, digamos, ¿no? Y así como ha habido toma de tierras y ha habido muchas situaciones, porque las personas necesitan resolver las situaciones, el hecho de que esté, la colectiva de mujeres estuvo durante la pandemia, yo he pasado por la delegación y veo que están ahí presentes, no es que hay cosas que se pueden parar, la radio, digamos, hay actividades esenciales, y si no las consideran esenciales, también uno, si ve que no, en el pueblo, digamos, no se le está prestando atención o no se le está dando, ¿no?, la debida respuesta a determinadas cuestiones, uno va a salir, sea en pandemia o sea cuando sea. Obvio que nos podemos cuidar, podés salir con el barbijo, todo lo que quieras, pero estas cosas está muy bien que sucedan. Uh-huh. Y justo como mencionaban, que durante este mes va a haber varias actividades, ¿no? Claro. De visibilización de diferentes problemáticas. Y quizá el 25 es una buena oportunidad para encontrarse la comunidad y también sentir la solidaridad, ¿no? Esa cuestión de sororidad entre mujeres, pero también la solidaridad de la comunidad entera respecto de un tema que precisa de visibilizarse con el Banco de Rosco, pero también con la presencia de los vecinos, de las vecinas. Entonces la presencia es muy importante en estos casos. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando hubo un caso de violencia en el pueblo y la gente del pueblo salió a marchar. No recuerdo bien, creo que no estaba la radio todavía, si mal no recuerdo, no sé si fue hace 5 años, sí, la radio estaba. Pero hubo mucha gente marchando en la calle, como fue también hace poco por la muerte del Colo, ¿no? Uh-huh. Digo, es una comunidad que cuando se siente interpelada, cuando siente que tiene que estar, muchas y muchos están. Uh-huh. Así que es importante que le llegue a todas, a todos, que este 25 entonces, a partir de las 17 horas, así es. Sí, vamos a estar un ratito antes, como haciendo la previa. Ustedes nos ofrecieron el sonido y nosotras lo vamos a tomar. Así que Sí, porque es importante, porque con esto del distanciamiento y por ahí no poder estar todos tan cerca y agrupados, un sonido sirve, porque pones dos micrófonos y se escucha mejor. Les agradecemos y vamos a estar ahí, Y sí, y es un poco también, la convocatoria de esto y retomar esto que decías, Leo, que el somos esenciales, que se ha, hablado tanto, también luchar contra la violencia de género es ser esencial. Y un poco por eso también nosotras siempre quisimos estar a la mañana, en pandemia, afuera, ahí en la delegación, porque sabíamos que el encierro genera mayor violencia y menos posibilidad de denunciarlo. Entonces ahí sostuvimos durante el año y ahora lo continuamos y esperamos, como decían las chicas, ¿no?, fortalecerlo con más mujeres que se vayan acercando y con la comunidad comprometida a una sociedad sin violencias. Buenísimo. Sí. Bien. Sí. Algunos datos que me parece que fueron mencionando, pero lo digo de un posteo que salió del registro, el informe de la provincia, digo, para reforzar lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. El informe de la provincia de Buenos Aires, registro de femicidios, observatorios Mualá, mujeres, disidencia y derechos, del 1 de enero hasta el 31 de octubre del corriente año, 101 muertes violentas de mujeres trans y travestis en Buenos Aires. En Argentina ocurre un femicidio cada 32 horas y la provincia de Buenos Aires posee el 39% de femicidios a nivel nacional. Lo tenemos. Esto es fuertísimo, digo, para compartirlo un poco con la oyentada, digamos, de la importancia del movimiento y de todas las tareas que vienen llevando a cabo y que todos, todas, todes debemos involucrarnos. Llegó a ser un femicidio cada 29 horas, o sea, viste que fue cambiando cada 24, cada 29, cada 32. Sí. Más en el aislamiento social. Exacto, del COVID, ahí, ¿no? Sí. Acá dice el dato, que creo que es parecido al texto. Sí, sí. 65 femicidios en el contexto del ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio por el COVID-19. Uh-huh. 22 intentos de femicidios, 13 casos que están en proceso de investigación, el 50% de las víctimas eran madres y 94 hijes se quedaron sin ella. O sea, eso es impactante, eso es muy fuerte. Otros datos, por ejemplo, De los 135 partidos, hubo femicidios en 43 de ellos. El partido con más femicidios fue Moreno, con 10 casos. Moreno fue tremendo. Hubo manifestaciones de mujeres, pero permanentemente, uh-huh. Así con la furia que te genera la indiferencia hacia algo tan terrible, porque en algunos casos había desapariciones que, como siempre, se daban vueltas. Entonces hubo así como salidas muy fuertes en Moreno. Uh-huh. Moreno está caliente, sí. Por ejemplo, de todas las víctimas, el 14% estuvieron desaparecidas y 5% fueron abusadas y o violadas antes de ser asesinadas. O sea, nuestros cuerpos, nuestras vidas, ya. Todo, ¿no? Las cuerpas. Ya mucho, ¿no? Sí. Mucho. Sí. Y solo 13% de las víctimas había realizado denuncias previas contra su victimario. Que este es un tema también para charlar, capaz se nos va el horario ahora. Pero hacer la denuncia, viste, es todo un tema. Uh-huh, si correcto. Estás en una relación dentro de tu casa, uh-huh. Es difícil, es difícil. Bueno, sí. Hace un tiempo igual largamos con la colectiva unas preguntas sobre la ruta crítica. Ah, sí, sí. Que con una compañera hizo los flyers sobre cuáles eran las experiencias que podían ayudar para mejorar esta ruta uh-huh. crítica, porque tanto el acompañamiento como lo que es al momento de tener que ir y denunciar y el ninguneo que te podés llegar a comer, no que te podés llegar a que te comes por las autoridades de las distintas comisarías, y esto que dice André, los porcentajes están ahí. Muchos de los casos fueron denunciados previamente y aún así no se hizo nada al respecto, entonces... Uh-huh. Es todo un tema. Sí. Sí, es un proceso. Bueno, que queremos decir que igual, aunque está todo más relajado, el 17 vamos a mantener todos los protocolos, las distancias, los barbijos, viste, nos vamos a convidar alcohol en gel y todas esas cosas, pero que bueno, que eso no haga que seamos menos. Bien. Y cuando tengan que iban a hacer un documento, mencionaban que estaban redactando por lo del 19, del día, el grito global contra el abuso sexual, exacto, ¿no? De niños y niñas. Si tenemos un par digo, si lo quieren grabar llevar, si lo quieren grabar o mandarnos ¿no? la uh-huh. lectura con sus voces, está bueno porque incorporamos ahí también hacia la difusión. Está bueno que esté. Tenemos algunos hashtags ahí. Sí, algunas otras consignas, como decíamos, ¿no? Para ese día, para el 19, que la vergüenza cambie de bando, un grito global contra el abuso sexual, les niñes no mienten, los abusadores sí, no es no, basta de la cultura abusadora, abuso sexual, crimen de lesa humanidad, no nos callamos más. Muchas gracias. Muy bien. Bien, ¿alguna canción que me sugieran? ¿Algo que pueda poner ahora? ¿Alguna para que cerrar? Mira, lo hacemos todo en vivo. Esto es como. Dale, me encanta. La ¿alguna radio? Canción, Zoe, para ahí. Gracias, Wi-Fi. Fémina es una. No sé decirte alguna, tema, algún pero, tema, pero es una banda muy linda y que le daría un lindo sí, cierre, me parece. ¿Algún tema, algún tema de Fémina? Tenemos algunos temas de Fémina, pero que son, no sé si de otra como, época. Como pero. Dato, como Eugenia arrancó señalando que el 25N tiene que ver con el asesinato uh-huh. de las hermanas Mirabal, vamos uh-huh. a aportar algún dato más de las hermanas Mirabal, eran las llamadas mariposas. Uh-huh. Las mariposas, sí. Eran Patria, Minerva y María Teresa. Exactamente. Que fueron asesinadas en el régimen de Trujillo. Uh-huh. Régimen que después, a raíz de salir a la luz este asesinato y todo, terminó cayendo. O sea, uh-huh. la militancia de estas mujeres durante años. Que bueno, termina con su asesinato, finalmente el juicio destapa todo y termina cayendo el juicio, en ese juicio el régimen de Trujillo, digo, por eso me parecía también aportar a eso que había señalado, por qué el 25N, ¿no? de estas hermanas Mirabal, las mariposas. Bueno, las mariposas. Las mariposas. Capaz que pintamos las mariposas Mirabal en el banco. No sé, tenemos, estamos. Esa, que tenemos nosotras la mariposa, podemos hacer tres mariposas, son las Mirabal. Estamos bueno, ahí como, bueno. encontrándole estamos previando el diseño. Spoileamos el diseño. Lo bueno es que convocamos artistas también locales, que está buenísimo, dos chicas que también forman parte y que ellas van a ser las encargadas de pintar el banco, y eso está buenísimo. Sí, sí, tal cual. Buenísimo, bárbaro. Bien, vamos a Fémina, y ya está. Bueno. Seguimos difundiendo porque falta todavía para el 25. Ah, hay una reflexión quizá antes de irnos. Vienen las elecciones para delegado municipal. No, digo, me parece que está bueno porque hoy salió mientras charlaba Ricardo con Ricardo, sí. Era Ricardo Umerotti con Ricardo Navoni, el tema de que tal vez puede haber algún candidato que hay que tener en cuenta el tema de género también en estas elecciones, digo. Sí, planteamos candidato con antecedente de violencia. Claro, a ver si había posibilidades de hacer objeciones a los candidatos que se estaban postulando, digo, sí, porque pueden aparecer cuestiones. Entonces, ¿hay alguna objeción? ¿No se puede hacer objeciones? Digo, a ver, este tipo de cuestiones. Como también planteamos el tema de la alternancia, ya que el delegado es uno solo, delegado o delegada, la alternancia entre un varón y una mujer. Digo, que no sean siempre... Claro, sí, sí. Acá entre los siete candidatos son siete varones. Sí. No, hay una sola Tony. Mujer, hay una mujer. Sí, la Tonina de la panadería. Se olvidaron de... De anotártela. De decirla. Claro. Qué raro. Yo pregunté por todos los candidatos, todas las candidatas. Ah, ¿no la mencionaron? ¿Se habrá bajado? No sabemos. O sea, si la única candidata mujer se bajó, es porque, ¿no? Anoté todo igual, lo que me dijeron. Igual es que... Bueno, ¿y ustedes van a hacer alguna compulsa de candidato? Bueno, entonces ahí les vamos a tirar algunas preguntas. Bueno. Tenemos ahí algunas... cuestiones en relación a la plataforma o a lo que sea que tenga que ver con género. Sí, sí, nos avisan con tiempo. Estamos preparando algo para... Bueno, ahí salió algo, ¿ves? Salió algo. Que está bueno que las diferentes instituciones, organizaciones de la comunidad puedan participar en este cuestionario que pensamos y que estábamos pensando para los candidatos o candidatas, ¿no? Entonces, pregunta de la colectiva de mujeres de Punta Indio. Okay. Y a todos y a cada uno o cada una le vamos a hacer esa pregunta. Bárbaro. Exactamente. Bueno, ahí vamos, nos avisan con tiempo, ya igual vamos ahí anotando. Ahí está, bárbaro. Tenemos un par. Bueno, gracias por haberse acercado, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Por todo esto, y vamos a estar el día 25 de noviembre a las 17 horas en la plaza o parque El Tala, frente a la escuela. Nos vemos ahí. Gracias. Chao. Unidos existimos. Unidos existimos. Unidos existimos. Unidos existimos para volar.